que bueno, le da un marco todo al edificio, a la noche queda muy muy muy bonito verla iluminada la noche. Bueno, la idea es ese lugar darle, como te dije, darle vida y transformarlo muy pronto, pero bueno, ya vamos a comenzar ahora con esto, con el acto central de lo que va a ser del festejo del aniversario de nuestra ciudad, ¿no? Perfecto, obviamente con actividades culturales, bueno, de todo, una movida importante que nos merecemos festejar, ¿o no, Carlos, también? Por supuesto, creo que siempre es lindo todo lo que sean aniversarios, cumpleaños y demás, recordarlos y festejarlos. En este caso, bueno, las actividades comenzarían a las 19:30 con un acto protocolar que se está trabajando junto con ceremonial y demás, que va a estar presidido por nuestro intendente Francisco Ascué y demás autoridades que nos van a acompañar. Bueno, eso va a ser en la plazoleta que está bien enfrente a la estación. Y después nos disponemos ya para comenzar todo lo que va a ser la función cultural o el acto cultural, más o menos 20-30 horas, ¿no? Ahí vamos a disponer un número de sillas que van a estar dispuestas ahí frente a la estación, pero les decimos a la gente que trate de llevarse su sillón y demás para poder compartir el espectáculo, poder vivenciarlo y estar cómodo, porque bueno, no son tantas las sillas que vamos a ubicar, pero sí la gente puede llevar tranquilamente su sillón y ponerlo sobre la explanada para poder disfrutar de todo el espectáculo, que es un espectáculo muy lindo, que está armado con música, danza, puesta en escénica, todo un show lumínico al comienzo del acto cultural que se va a proyectar sobre las paredes de la fachada de la estación y que va acompañado de una voz en off contando parte de la historia de nuestra ciudad, y bueno, y después hay la actuación de números artísticos, como por ejemplo Ecos del Supremo, va a estar la Orquesta Municipal de San Salvador, viene un trío de chamamé muy muy lindo, que es el Tolato Trío, que viene de Federal, al comenzar todo este acto cultural también vamos a estar acompañados por las soberanas de Concordia, Reina Citricultura, Reina Estudiante, Reina La Boga, Reina, bueno, todas las soberanas que van a ingresar al predio en autos antiguos, o sea que va a ser un espectáculo muy lindo para que la gente pueda disfrutar y pueda pasar una linda noche, si Dios quiere el tiempo nos acompaña, ¿no? Seguramente que sí, Carlos, igualmente para aclarar, sabemos que es así, pero para aclarar, totalmente libre y gratuito, la gente se arrima con su sillón y puede disfrutar de todo. Totalmente, totalmente gratis, puede disfrutar de todo el espectáculo, va a haber también, si quiere alguien comprar algo para compartir, va a haber también, pero si no, si quieren llevarse su heladera, su heladerita, sentarse en los sillones, también lo pueden hacer, o llevar el mate, lo que sea. Esto es el día sábado. Perfecto. Y el domingo, también en el mismo predio, si nos acompaña el tiempo, va a ser el cierre de los talleres barriales que se han desarrollado durante todo el año. Los 150 talleres van a estar ahí en la estación, van a exponer sus trabajos, lo que han hecho durante el año, y va a ir acompañado también de números artísticos y demás para que la gente pueda recorrer todos los stands con las producciones de cada uno de los talleristas y va a poder y ver también todo el tema del espectáculo artístico, que eso va a ser el domingo. Qué bueno, Carlos, el lugar, ¿no? Y que se haya tomado la decisión de ponerlo en valor, porque también se habla de que va a haber como un museo de imagen, recordando el ferrocarril. La verdad que buenísima esa iniciativa. Sí, el museo del ferrocarril ya está, digamos, ya está abierto, pero después ojalá todo siga bien y podamos avanzar. Hay proyectos muy lindos para toda la estación, para transformarla realmente en un paseo gastronómico, cultural y demás. Pero bueno, ese es el proyecto, vamos a ver si lo podemos llegar a concretar, ¿no? Creemos que sí. Qué lindo, la verdad que buenísimo. Acompaño totalmente esa iniciativa. Carlos, bueno, un cierre de año con muchas actividades, eso es lo bueno. Yo sé que hay una agenda que maneja la productora, Mariana, y estás para que venga en vivo, pero un año intenso en lo que se refiere a tu área, ¿no? Pero voy a ir a tu programa para hacer el cierre del año, sí, eso te prometo. Quiero salir de este evento que nos está llevando un tiempo armado. Bueno, pero sí. Y después, también ahí en la zona de la costanera, ya por ahí les, sobre todo por la zona donde está ubicada Turral y demás, toda la zona sur, les comento que el 5, 6 y 7 de diciembre va a ser un encuentro circense en el ahí, digamos, donde está el anfiteatro. Ajá. El anfiteatro de la costanera. Uh-huh. Y bueno, ahí realmente va a estar muy lindo, porque se han anotado muchos artistas de circo de varios lugares del país y van a venir a brindar un espectáculo para los niños y para todo público ahí en los 3 días ahí en el... Mirá qué buena iniciativa, qué bueno, ¿no? Carlos, entonces la invitación está hecha y ya nos anticipaste lo que va a pasar, porque ese fin de semana largo, o sea que gran propuesta. Carlos, me imagino que te debe poner contento, ya que estás al frente de educación, pero acá te hablo de cultura puntualmente, que fue elogiado Concordia en este fin de semana por la cantidad de actividades culturales que hubo en lo que fue el marco del fin de semana largo. Sí, realmente, bueno, también esto se hace todo un trabajo en conjunto, turismo, con todas las áreas de la municipalidad, y bueno, tratando de brindar diferentes espectáculos para todo público y que la gente tenga una gran diversidad de actividades, sobre todo, bueno, no solo para la concurrencia, sino también para los turistas que nos visitan y yo estoy convencido que Concordia muy pronto va a ser uno de los lugares del país en donde vamos a recibir muchos turistas y visitantes, porque se va a transformar en un muy lindo lugar turístico y cultural. Perfecto, mirá qué lindo lo que decís. Carlos, como siempre, agradecerte, sé que estás ocupado, así que te agradezco la predisposición con el programa. Y bueno, queda para hacer el cierre que te vengas en vivo y hablar de todo lo que pasó el año y lo que se proyecta, pero desde ya agradecerte mucho y mandarte un fuerte abrazo. Un abrazo a vos y te espero el sábado. Ahí sí, vamos a estar seguro. Así que buena jornada y nos estaremos viendo el sábado, Carlos. Bueno, gracias. Ahí está, el profesor Carlos Gatto. Terrible actividad, che, a mí me pone sumamente contento lo que está pasando y que se haya tomado la decisión de avanzar con la puesta en valor de la estación central de trenes. Uno lo vivió mucho a eso, viste, cuando hablas de la infancia, adolescencia. Bueno, mi papá era ferroviario, mecánico del ferrocarril, y uno lo vivió mucho a eso, ¿no? Al tema del ferrocarril, y uno veía abandonado, llegaron los 90, las políticas de privatización, el ferrocarril se fue bajando, se corta el servicio de trenes de pasajeros, y empieza a quedar todo abandonado, ¿no? Y bueno, y así hubo algunos intentos ahí de ponerlos, se hacían talleres culturales, se abrió la estación de la cultura, había talleres y eso que sigue habiendo, pero ahora avanzaron en ponerlo en valor, dejarlo coqueto y generar otras cuestiones que tienen que ver con que la gente de Concordia pueda ir y disfrutarlo ahí, viste que dijo Carlos mismo, pero nosotros no había llegado, de lugares gastronómicos, bueno, un museo con imágenes, la verdad que gran propuesta y está bueno que Concordia pueda tener un lugar como ese. Paulito, nos vamos a ir a la música, si te parece, nos vamos a ir a la tanda parecida